Bien, Guillermo Ruiva, ¿no? La voz de Guillermo es terrible. Así que le damos la bienvenida al programa a José Ramírez. José, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. A la audiencia de Mañanas del Sur, un gusto en saludarte y en compartir esta mañana del miércoles. Ahí está, José. Primero, feliz día, amigo, que hace mucho que no nos vemos, así que te por el día de ayer, la conmemoración del Día de la Amistad. Y ahora sí te pregunto, José, qué linda iniciativa, qué bueno, porque esto es parte de incentivar la región, incentivar el turismo. Bueno, también feliz día para ti y muchas gracias por el saludo. Y sí, la idea es desde acá generar contenidos en los medios como bien, para que, como eje el turismo, nos una a todos, nos sirva a todos, Pablo. Es decir, tanto a Concordia, Federación, la región Salto Grande en definitiva, ¿no? Debemos utilizar los mecanismos que hoy en día nos permiten las redes sociales, los medios de comunicación, y en este caso vamos a unir el Facebook en un vivo y la radio. Perfecto. En este caso son dos radios, una de Concordia, una de Federación, y con dos figuras de la radiofonía regional, como son José Ramón Méndez y Guillermo Ruibal, más el equipo local que aportamos nosotros, con la idea de que de alguna manera se le pueda contar a la región, a la provincia, al país, al mundo en definitiva, qué es lo que ofrece Federación turísticamente. Qué grande. Así que, por consecuencia, en esto se puede decir que es una iniciativa que, apunta más que nada a esto que te decía en un principio, unificar a los colegas, generar una alternativa laboral y, por consecuencia, generar también, de alguna manera, una alternativa mediática o de contenido mediático con relación al turismo, ¿no? Aparte, José, déjame decirte, esto vamos a decirlo, vamos a disfrutar por la querida Radio Omega de Federación 90.1, pero también acá del amigo Mauricio Yacosa, la de Más 107.7. ¿Esto es así, José? Efectivamente. Perfecto. Pablo, es así. Lo decimos con mucha alegría por www.omega91.com.ar, por FM de Más. De la 107.7, como vos decías, de Mauricio, donde habitualmente José Ramón Méndez y Guillermo hacen programas, y Uni Omega, que es la radio donde yo me desempeño, y la producción que hago a nivel de mi empresa, digamos, local, de contenidos, pero más allá de eso, dispongo también de gente que trabaja en el ámbito local con las redes sociales, como Javier Navarro. Bien. Va a estar Claudio Gato, Nancy La Cuadra, va a estar Aldo Moretti, en fin, hay un equipo grande también aquí apoyando a estos conductores de Concordia que consideramos destacados, porque queremos generar esto, queremos que Concordia y la región escuchen que hay en Federación, y a la vez Federación los escucha a estos hombres de los medios de comunicación, relatando lo que se vive en Federación, porque vos sabés que ellos van a llegar temprano, hemos armado un cronograma donde van a hacer un recorrido previo por la ciudad, van a hacer un paseo por el lago. Bien, marcado. Buenísimo. Van a ir a conocer la ciudad para luego contarles, después del almuerzo, al resto de los entrerrianos, al resto de los argentinos y del mundo, cómo es Federación. Por ahí pasa el eje, ¿no? José, y para disfrutarlos vivo, ¿por qué redes sociales vamos a tener que ingresar? Se puede ingresar en Facebook buscando diariofederación.com, que es nuestro diario. Ahí lo van a encontrar. Van a encontrar un loguito que hay un hombre, un parlante para que se tenga bien, una referencia. Y ahí van a poderlo ver al vivo y escuchar por radio a través de la 107.7 en Concordia y la 91 en Federación. Perfecto. Así que es interesante. José, aparte está bueno esto de mostrar la unificación de la región, ¿no? Claro. Federación y Concordia hoy es una región prácticamente unificada. Lo que pasa es que el pilar turístico de lo que es Federación es muy importante, pero está bueno buscar esta hermandad de la región, ¿o no? Totalmente de acuerdo contigo, Pablo, en ese concepto. Acá tenemos que tirar todos juntos del carro. No queda otra. Y además, hace unos días atrás vino el presidente de la CODESAL a Federación, se reunió con nuestro presidente. Siempre hay un vínculo directo. Estuvo el presidente de CTM, Luis Benedetto, de municipalidad. Hay un vínculo permanente y nosotros somos parte de la región Salto Grande. O sea, que tenemos que insertar nosotros desde Federación y qué mejor que medio de comunicación. José, el otro día hablábamos con el intendente, con Ricardo Bravo, y hablaba del impacto que va a tener el aeropuerto de Concordia para lo que es la zona de Federación también. Entonces, eso también es una parte del fortalecimiento de la región. Exactamente. Ese es un punto en común que tenemos con Concordia, con la región Salto Grande, y nosotros no tenemos, yo aquí lo digo permanentemente, lo predico desde el medio, no tenemos que quedarnos atrás en ese contexto. Tenemos que estar dentro de lo que es el desarrollo de la región. Seguro. El aeropuerto internacional va a generar no solo posibilidades laborales, sino grandes oportunidades para muchísimas cosas, lo turístico, lo educativo, lo social, lo comercial, lo industrial, y no podemos quedar tampoco desde los medios de comunicación desenganchados de eso. Entonces, coincidiendo con esas líneas de los gobiernos de la región, tenemos que estar nosotros insertos, y la comunicación juega un papel importante en esto, ¿no? Fundamental, fundamental. Buen análisis del escenario, José. Te pregunto, resumido en función del tiempo, viste, vos conocés más de radio. Sí. Impacto fuerte, ¿no?, de la pandemia en lo que es Federación, José. Sí, hemos tenido unas circunstancias divididas en tres partes muy fuertes. Nos ha afectado muchísimo. Sabes que si vivimos en la industria principal, la madera y todos sus derivados cerrados, pero el turismo socialmente juega un papel importante. Hoy los rostros de los empleados de la hotelería, de la gastronomía es distinto. Hay otro entusiasmo, pero nos ha golpeado fuerte. Esto nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos, pero tenemos que ponernos en marcha con el incentivo de generar cosas creativas. Tenemos que adaptarnos a este tiempo que nos toca de aquí en más. Diríamos, en el marco de la pandemia, ¿cómo podemos salir a ver, utilizando términos futbolísticos, cómo tenemos que salir a jugar en la cancha para ganar este partido? Que entrar en ese terreno no es una preparación, y además de la preparación, la decisión de hacer eso en beneficio del sector laboral que trabaja en esto, del sector comercial, empresarial también, obviamente, y por consecuencia eso también va a derramarse sobre las gestiones de gobiernos que estén en la región, tanto Concordia, Federación, Chacarí, San Salvador, etcétera. Ahí está, José, te cuento rápido, hoy tenemos programado una nota, un poquito más tarde, con Oscar González, que es el responsable del Parque Termal de Federación. Yo le había preguntado por esta iniciativa, pero coqueto Parque Termal, el de Federación, una presentación impecable, ¿o no? Hermoso, el Parque Termal nuestro está hermoso. Yo estuve trabajando el fin de semana pasado y estuve el día sábado haciendo tareas también allí. La verdad que te da ganas de que tirar todo y quedarte en el parque. A la pileta. José Ramón se te va a ir a las piletas, acordate lo que te digo. Sí, yo me quiero quedar acá y bueno, uno tiene que trabajar, pero la gente que viene de afuera, estuve hablando con gente de Posadas, de Rosario, de Santa Fe, de Corrientes Capital, de Buenos Aires, se enamora, y aquello, a mí me digo yo, hay gente que viene por vigésima vez, hace 20 oportunidades que ha habido, tanto le gusta Federación, no, dice, estoy enamorado de la gente, enamorado de la ciudad, enamorado de las termas, enamorado de la gastronomía, la hotelería, y de lo tranquilo que me siento acá, dice, es mi paraíso, todas las veces que puedo venir, vengo. Y así te lo cuenta y te lo relata, y uno queda realmente también fascinado por lo que de pronto el turista nos contagia a nosotros, que viene desde afuera, digo, la pucha, tanto genera esto, y es así, ¿no? Realmente es hermoso, es atrapante. José, ha sido un placer, me gustaría generar este contacto de vez en cuando para seguir hablando de las cuestiones que tienen que ver con la región, así que te agradezco mucho la predisposición, José, y sabes que contás con nosotros. Pablo, a las órdenes, no hay ningún tipo de inconveniente, cuando guste hacerlo, lo hacemos, no hay ningún problema, te agradezco el espacio y bueno, la difusión también. Para tirarte algo muy muy lindo, dale, que seguir, te adelanto, 30 de julio, Federación va a ser sede de el anticipo o presentación de lo que van a ser las Olimpiadas Médicas y de Salud, que se van a desarrollar en octubre, pero ya este viernes 30, en un importante hotel de la ciudad de Federación, se va a hacer la presentación, el lanzamiento, a lo cual, obviamente, Palo vas a estar invitado, y también muchos periodistas de la región, porque se va a hacer un fan tour desde muy temprano, de 9 a 12 horas, recorriendo la ciudad, mostrándole el circuito turístico, compartiendo algo para comer también durante el traslado, y después al mediodía la presentación de la conferencia con los funcionarios provinciales y municipales que participen, la gente de la organización del Estado de Olimpiadas, y cerramos con un almuerzo o un lunch allí para compartir con la prensa. Va a haber regalos para ir a termas, regalos de regionales de Federación, en fin, va a ser una jornada muy linda de ese viernes 30 de julio que ya está trabajando aquí el ámbito municipal. Así que genial. Te lo anticipo porque no, queremos buenísimo. Que estés con nosotros. Buenísimo, José, gracias por la información y ahí estaremos. No, por favor. Te mando un fuerte abrazo, el deseo que te cuides y estamos en contacto. Gracias, Pablo, muy amable, ¿eh? Hasta luego. Ahí está, qué linda charla, José Ramírez, un referente de la comunicación de acá.